¿Cuán difícil es para nosotros como jóvenes ser auténticos, poder vivir una realidad entre lo que decimos y lo que practicamos? El apóstol Pablo nos dice que nosotros somos cartas leídas, abiertas ante todas las personas. ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Qué leen los demás en nosotros? En la escuela sabática esta semana aprendimos que el testimonio es vital, es importante para poder llevar nuestra experiencia a un nivel más personal con Jesús. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les invitamos para que sigan participando a través de la página de Escuela Sabática, www.escuelasabaticouniversitaria.org. Sean muy bienvenidos, disfrutemos de los siguientes comentarios que enriquecerán nuestra vida espiritual. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos muy contentos de saludarles en esta ocasión. Mi nombre es Jorge Cavazos y es para mí un privilegio darles la más cordial bienvenida a este su programa de Escuela Sabática Universitaria. Gracias por acompañarnos una semana más, por su constante presencia, por todos sus comentarios. En esta semana estudiamos un tema por demás interesante y muy práctico para nosotros como jóvenes, la lección número 4 de este segundo trimestre. Y para comentar un poco esta lección se encuentran con nosotros en este estudio de grabación tres amigos que quiero presentarles y quiero permitir que ellos también se introduzcan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilfrido Aguirre, soy estudiante de teología cuarto año y aquí estamos para dialogar una vez más de la Escuela Sabática. Hola, mi nombre es Ana Isabel Rodríguez, soy de Allende, Nuevo León, y curso el segundo año en la Escuela Normal. Para mí es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Max Díaz Vélez, originario de la Ciudad de México, y soy estudiante de cuarto año de Teología. Muchas gracias, Max, Ana y Wilfrido, por estar con nosotros en este momento. Como comentamos, fue una lección bien práctica y bien sencilla, y agradecemos a Dios por su presencia. Antes de pedir su bendición para poder comenzar con este estudio, vamos a orar, ¿les parece? Ana, te invitamos para que nos dirijas claro en oración, sí. Por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos permites un día más de vida, porque nos permites estar aquí compartiendo tu palabra. En esta ocasión te pedimos, Señor, que nos acompañes, que nuestras palabras sean de sabiduría para las personas que nos están escuchando. Te ruego que nos acompañes y que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Amén. Bien, la lección número 4 lleva por título La evangelización y el testimonio como un qué, como un estilo de vida. O sea, evangelizar y testificar no es nada más algo que tú puedes hacer los sábados de tarde o durante unas campañas de evangelismo, ¿no? El ideal de Dios es que sea un qué. Un estilo de vida. Que lo adoptemos como un estilo de vida. Que ni nos demos cuenta en qué momento evangelizamos, en qué momento testificamos, que lo vivamos todos los días. Y esta lección se basó en un personaje no muy conocido quizá, solo pocos versículos narran su biografía o la presentan, es una dama, pero cuán interesante es esta historia, ¿no es así? De verdad me llama la atención. Es bien interesante, sí. Una discípula. Vamos al libro de Hechos y con estos versículos vamos a comenzar y vamos enseguida a discutir algunas preguntas. Hechos capítulo 9 y vamos a leer los versículos 36 y 37. Max, ¿podrías leerlos, por favor? Dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Ana, ¿quieres continuar 38 y 39, por favor? Claro. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaban allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Gracias, Wilfrido. ¿Quieres terminar 40 al 43, por favor? Claro que sí. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtidor. La historia de Tabita es únicamente presentada en esta parte de la Biblia, en ninguna otra parte más la encontramos. Y estos breves versículos de su vida, de su descripción, de estos versículos, yo quiero sacar dos preguntas para ustedes. ¿Están listos? Muy bien. La primera pregunta. ¿Por qué es importante satisfacer tanto las necesidades espirituales como las físicas dentro de nuestro ministerio como cristianos? Para mí yo creo que es muy importante porque es seguir el modelo de Cristo Jesús. Por ejemplo, yo tengo un versículo, un texto en Marcos, capítulo 6, versículo 33 y 34, donde narra la historia de la alimentación de los 5,000. Esta historia también se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Pero aquí me llama la atención porque dice el versículo 33, pero muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Pero me llama la atención el versículo 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. Y luego lo que hace este versículo a mí me llena, porque dice, y tuvo compasión de ellos. Entonces creo que es seguir el modelo de Jesús. Además yo creo que no puedes solamente alimentar a la gente con consejos espirituales, no puedes solamente hablarle de Dios. Además tú tienes que suplir las necesidades físicas o emocionales. Me pongo a pensar que en todos los milagros de Jesús siempre él suplía las necesidades físicas para entonces ellos recibir el reino también de Dios. Ana, ¿qué piensas? Así es, yo pienso igual. Tiene que haber un equilibrio, al igual que pues tenemos que complementar las dos cosas. Tenemos que estar seguros en lo espiritual, en lo que creemos, y así mismo vendrá por añadidura todas las cosas físicas. Podemos resumir esta pregunta en una declaración. Relación entre la fe y las obras. Obras. ¿Qué pasaje se le viene a la mente cuando hacemos referencia a fe y obras? Santiago. Indudablemente, la epístola a Santiago, ¿no? Santiago capítulo 2, versículos 14 y 17. Ana, ¿quieres por favor compartirlo con nosotros? Sí. Santiago capítulo 2, los versículos 14 al 17. Sí. Santiago 2, 14 al 17. Esa es. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe que se revela en las obras, dejando en claro que no somos salvos por las obras, pero las obras demuestran que somos salvos porque es la ejemplificación, es la exteriorización de lo que nosotros creemos. Y cabe señalar esto porque también Tabita no fue resucitada después de muerta, pero no por las obras, porque muchas veces pensamos que las obras son las que nos dan mérito o crédito uh-huh. para poder entrar. Debemos ser equilibrados también en este sentido, ¿no? Aquí hay algo que me llama la atención, ¿no? Normalmente nosotros tenemos la tendencia a suponer que los dones más importantes son aquellos que son públicos, ¿no? Ajá. Aquellos que predicación, canto, ¿no? Que los demás lo pueden percibir. No, todo vean, ¿no? Pero te das cuenta que aquí Dorcas o Tabita era reconocida por su predicación práctica, ¿sí? No se le conoce como una gran oradora, pero ella predicaba con las manos. Y eso me hace ver que Jesús, aunque era elocuente en su predicación, sus mensajes llegaban a todo público, era más conocido por sus manos. Y sabes una cosa, no me dejarás mentir, es mucho más difícil vivir lo que se predica que simplemente predicarlo. Hace unos días leía que decía, cuando las acciones hablan, las palabras no dicen nada. Y creo que lo que mejor puede expresarnos son nuestras acciones. Podemos hablar y decir, pero lo que realmente impacta en la vida de cada individuo son las acciones. Así es. Como yo, estudiante de la Norval, veo mucho que la mejor forma de aprender es el ejemplo. Con el ejemplo tenemos todo. Si nosotros queremos que alguien aprenda de verdad, tiene que ser con el ejemplo. Nosotros tenemos que empezarlo a hacer primero para que ellos después vean lo que hacemos nosotros y de verdad se impacten Y va a ser un choque emocional impresionante más que la teoría. Y más, estilo de vida, ¿no? Y más cuando tienes en tus manos a los futuros ciudadanos de un país, de una nación. Así es. Uno o ustedes como maestros, como maestras, ¿no? Qué responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Van de la mano entonces. Juntos, ¿no? Juntos. Y la mejor forma de predicar siempre va a ser el testimonio, lo que entonces, tú vives. Fe y obra produce un estilo de vida. Exacto. Esa es una buena fórmula. Sí, ¿verdad? Muy bien. Emma, déjame apuntarla. Un estilo de vida. Creo que es lo que necesitamos ahora, ¿no? Claro. La sociedad se necesita eso, un estilo de vida. Me acuerdo que un tiempo escuché al Pastor Rojas que él mencionaba que la gente está cansada de escuchar el sermón. La gente quiere verlo. Vivirlo. ¿Sí? No, nosotros somos sermones, ¿no? La lección de esta semana nos hablaba de eso, ser somos sermones. Entonces, cuando la gente ve el sermón, entonces lo escucha, ¿verdad? Y eso es lo que nos toca hacer ahora. Nos vamos a ir a corte con esta pregunta para que nuestros amigos en casa también la puedan discutir. Vamos a darles una cita que nosotros vamos a buscar y que regresando de este corte vamos a dialogar. Mateo capítulo 24, versículo 14. Ustedes en casa, amigos, comenten por favor, ¿qué podemos aprender sobre el ministerio de Dorcas en relación al equilibrio entre evangelización y testificación? Enseguida regresamos para seguir dialogando. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional, para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. Gracias por estar con nosotros. Continuamos aquí en el programa de Escuela Sabática Universitaria. Nos fuimos al corte, chicos, con una pregunta. ¿Qué podemos aprender del ministerio de Dorcas sobre la importancia del testimonio y la evangelización? Y dimos una cita. ¿Alguien la quiere recordar? Aquí la tengo. Es Mateo 24, 14. ¿Qué? Por favor, puedes leerla. Dice así. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿A qué versículo da respuesta estas palabras, Max, de este mismo discurso o sermón de Jesús? ¿Recuerdas? Pues era la indicación de ir y hacer discípulos, ¿no? Entonces yo creo que ahí presenta la unión, ¿no? Porque dice, habla del testimonio, algo interesante. Más importante sobre la pregunta de cuándo será el fin del mundo, ¿no? Y el versículo 14 responde que el fin del mundo vendrá cuando el evangelio sea, ¿qué? Esparcido por todo el mundo. No por sermones, quizá, no por predicaciones a viva voz, sino más por el testimonio personal. Vida. Por nuestro estilo de vida. Por nuestro estilo de vida, que es el tema de esta semana. Así es. Así que, y Dorcas, como tú dices, me encantó, predicaba con las acciones, con las manos, hermanos. Con su vida, con sus pasos, con su forma de ver, con sus limosnas, con su caridad, con todo lo que ella era, predicaba. Qué importante. Así es. Miren, hay otro tema que la lección trataba y que es también parte del fomentar un estilo de vida. Es el tema de la hospitalidad. ¿Alguien de ustedes tiene alguna historia o algún recuerdo de cuando eran jóvenes que estaban en casa, de haber hospedado a alguien que haya marcado sus vidas? Yo tengo una experiencia cortita. El asunto de mi mamá, por ejemplo, ella a veces asume que no es muy buena al momento de testificar y dar un estudio bíblico, pero ella tiene un don, hospedar. Entonces, he conocido a gente que ha sido llevada a los pies del Señor a través de su forma de cómo les trata al momento de llegar a la casa. Es interesante, ¿no?, cómo se evangeliza la gente a través del hospedaje. Sí, ¿por qué? Porque no todas las personas pueden aceptar que otros vivan en su casa, como que entren a tus cosas íntimas, a lo que tú eres realmente, como que no todo se les da, ¿verdad, Wilfrido? Tú que vives en un dormitorio, ¿qué se siente vivir con gente, rodeado de gente? Pues a veces es un poco, no te da esa intimidad, ¿no? Entonces como que a veces tú dices, ah, no quiero que este entre en mi vida, ¿no? Entonces es algo privado, es una intimidad. Entonces creo que conforme a lo que dice la lección, es un estilo de vida. Entonces, como dice Pablo, nosotros somos cartas leídas. Exacto. Por todos. Entonces, ¿cómo nos van a leer? Si no nos ven, si no conviven. Ahora, lo que dice Wilfrido es bien cierto, Ana, que tú también vives en un internado. Así es. ¿Esto será lo que hace difícil para alguien ser hospitalario, el ser muy cerrado con sus cosas? Pues tal vez sí, porque pues más que todo, para dar hospitalidad es en lo que más piensa la gente, que no, se va a meter a mi casa, se va a meter con mis cosas, ¿cómo? Yo vivo aquí en mi privacidad y otro viene a quitármela. Va a comerme a la cena, se va a bañar en mi baño, va a acostarse en mi cama. Es el egoísmo, ¿no? El egoísmo que hay de nosotros. De no compartir. Pero hay historias en la Biblia, ¿no? Las hay. Ahora, sí. Este tema va orientado hacia la siguiente pregunta. ¿De qué manera se relaciona la hospitalidad con la testificación? Ahora sí, Max, comenta. Sí, hace rato en el corte platicamos de una historia, ¿no? Yo preferiría que mejor la platique Wilfrido porque de él salió el autor, ¿no? Él fue el que hay que darle caída al Wil. Cuéntala, Wilfrido. Pienso que va de la mano, ¿no? La testificación, como decía la pregunta. Porque hay historias en la Biblia donde hombres impactan. Por ejemplo, la vida de Abraham, un hombre que impacta. Inclusive se escribe de él que hay muchos que hospedaron ángeles. La historia que se encuentra en Génesis capítulo 18, versículo 2 al 4, me llama la atención porque dice: y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Dice el versículo 4, que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Pero me llama la atención el versículo 3, porque dice, te ruego. Los escritores dicen que, los estudiosos, los eruditos de la Biblia dicen que en aquel tiempo no era tan fácil hospedar a alguien. Entonces, que Abraham casi los obligó a que se quedaran en sus casas. Entonces, es una manera de testificar, es una acción. Y entonces, más adelante, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar donde la Biblia mismo dice que muchos hospedaron ángeles. Tú tienes ese versículo, sí, ¿verdad? Por yo favor, Ana. Yo encontré ese versículo que se encuentra en Hebreos 13:2 y dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Yo creo igual que Urfeo, que indudablemente hacía referencia al patriarca Abraham. En ese momento que recibió a esos seres, ¿no? A tres seres que venían a ellos y sin saberlos, sin conocerlos. Es que no sabían qué eran. No sabían nada de pero ellos. Lo mismo pasa ahora, Jorge, porque con cuánta frecuencia en el área de colportaje, en el método de colportar, la gente imagina a hombres, bueno, cuando caminan los jóvenes que llevan publicaciones cristianas, ven, si van dos, a veces ven a tres, ¿no? Qué increíbles experiencias, Max, tienen los que se dedican específicamente a llevar el evangelio a otros por medio de su vida, ¿no? Así es. Comentabas algo, Wilfrido, aquí. Oye, me llama la atención, ¿no?, que se dice que Abraham no tan solo es el padre de la fe, sino también el padre de la hospitalidad, ¿no? Aquí en esta historia, qué tremendo, cómo impacta, ¿no? Y al final de cuentas, no se da cuenta él que son ángeles, ¿no? Y los estudiosos de la Biblia dicen que eran la Trinidad y todo eso. Es un nuevo título, ¿no? Oye, el padre de la hospitalidad. Pero no solamente los estudiosos de la Biblia. Elena G. de Juárez, en el libro Patriarcas y Profetas, ella también menciona en los capítulos que hablan referente a esto, que precisamente eran que eran ángeles de Dios, ¿no? Sin entrar tanto en el tema que hablamos hace unos trimestres sobre la Trinidad, ¿verdad? Pero el tema de la hospitalidad es muy difícil desarrollar en muchos, pero en las personas que lo pueden desarrollar hay gran cantidad de testimonios sobre cuántas bendiciones reporta ser hospitalario con alguien. Así es, sin duda alguna Dios bendice a esas personas cuando ve que la persona lo hace de corazón, ¿no? Porque tal vez hay personas que le dan hospitalidad a alguien, pero pues no es de corazón, nada más para cumplir, pero Dios bendice a esas personas de verdad. Yo creo que esto debe impactar no tan solo a nosotros, sino a toda la comunidad cristiana entera, pues, adoptar el estilo de vida, porque creo que la gente está cansada, ¿no?, de escuchar tantos sermones. Y es que yo creo que los beneficios que se encuentran al hospedar, a ser una persona hospitalaria, uh-huh, es que logra un impacto en la vida de la persona, como hace rato lo mencionamos. Un impacto práctico, ¿qué es lo que buscamos? Porque no es fácil compartir tus cosas, claro, ¿no? Y además de que la gente conoce tal y como eres en esas, uh-huh, circunstancias. No hay disfraces, no hay máscaras. Uno como joven se da a conocer realmente a los demás en el ambiente en el que vive, y eso es por lo más importante. Ahora, hay otra palabra que, al igual que hospitalidad, es base, es clave para desarrollar un estilo de vida de testificación. ¿Alguien me la puede adivinar? Una palabra de 4 letras, una palabra muy pequeña, pero grande en significado. ¿Alguien sabe cuál es? El amor. Comienza con A y termina con amor. El amor. El amor. Ahora, la siguiente pregunta va en relación a esto. Fíjense, Jesús dijo que si nos amamos los unos a los otros, seremos verdaderamente sus discípulos. ¿De qué manera el amor se relaciona con la testificación? ¿De qué manera el amor se relaciona con la testificación? ¿Algún versículo se le viene a la mente? ¿Algún comentario que puedan hacer respecto a esta pregunta? Eso es lo que dice Corintios, ¿no? Que el amor sea sin fingimiento. Algunas versiones dicen, el amor creo que lo cubre todo, pero el verdadero amor que solamente viene de Dios. ¿Qué cita dices? En Corintios 13, ¿no? Primera de Corintios 13, sí, claro. Habla acerca del el poema del amor, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que resume todo. Cuando nosotros hacemos algo sin fingimiento, la misma gente impacta. Es impactada. Claro, es impactada por nuestro testimonio. Entonces, el amor lo cubre, pero lo llena, porque es la esencia de todo. Entonces, de esa manera, no tan solo te estás dando a conocer tú, sino a quién representas. O sea, somos embajadores. Y además que la gente no es ingenua, ¿no? La gente sabe distinguir entre una expresión, un sentimiento genuino. Y un sentimiento fingido, ¿no? Entonces, en la cita que se presentó era de Juan 13:35. En esto conoceréis todos los que sois mis discípulos si tuviéramos amor los unos con los otros. Entonces, la gente sabe distinguir cuando entre nosotros existe un círculo de aceptación, un círculo de compañerismo. Entonces, y no tan solo dentro del cristianismo, por ejemplo, nosotros, que yo no, pues los adventistas o otros, sino el amor para con todos. Y es que el amor no reconoce, no tiene barreras, no está limitado límites por raza, por género, por credos, por lugar geográfico. Oye, y ahí se dice lo de en todas partes. Santiago, ¿no? Donde dice que si ves a un hombre que viene, a un rico y a un pobre, y uh-huh, le vas con el rico porque tiene dinero y menosprecias al pobre, pues prácticamente no estamos haciendo el evangelio práctico o el estilo de vida del amor. También digo que el amor es el mayor ejemplo. Sí. Al mostrar amor hacia otros, es el mayor ejemplo que podemos dar de testificación. Simplemente, la ley se resume en un concepto que es el amor. O sea, tú teniendo para Dios en primer lugar y para tu prójimo, estás, digamos, resumiendo o aplicando los 10 mandamientos. Y es que va acorde a lo que dice Pablo. De una forma práctica. Si yo dice hablar de lenguas angélicas y humanas y todo, pero si no tengo, nada sirve. Nada sirve. Entonces creo que va con el estilo de vida. Claro, correcto. Entonces, ya tenemos dos conceptos. A ver, déjenme revisar si no es que más. Sí, tenemos dos conceptos que son claves para desarrollar un estilo de vida de testificación. Número uno, la fe. Hospitalidad. Hospitalidad, sí. Entonces serían tres. Sí. La hospitalidad, la fe combinada con obras y ahora el amor. El amor. Qué importante como jóvenes poder desarrollar esos 4 principios en nuestra vida práctica, nuestra vida diaria, como jóvenes universitarios, como profesionistas, como jóvenes en cualquier área donde estemos. Pero no importa del mundo, poderla desarrollar. Como hijos de Dios, todos deberíamos tener estas virtudes, y fíjate, ¿no? Yo creo que ahí esto se resume todo lo que estamos hablando acá, porque tú no puedes fingir, podrás fingir por un tiempo, ¿no? Pero es que es el punto de la intimidad cuando tú realmente eres lo que ha transformado Jesús en tu vida, ¿no? Es una manifestación externa, ¿no? De lo que ha sucedido internamente en tu vida, ¿no? Sí, como dice, tú eres lo que haces. Exacto. Entonces, muchachos, gracias por sus comentarios. Estamos llegando casi a la parte final de este programa. Sin embargo, no queremos terminar si no hacemos referencia al siguiente párrafo escrito por Elena G. de White en el libro Testimonios, tomo 9, página 21. Yo quiero leérselos como está aquí y quiero que ustedes opinen sobre esta cita, ¿de acuerdo? Claro. Muy a menudo la influencia del sermón predicado desde el púlpito es contrarrestado por el sermón predicado en la vida de aquellos que dicen ser defensores de la verdad. ¡Wow! ¡Qué impactante, ¿no? Duro. ¡Qué impactante ver que por decir una persona que tú lo ves y dices, wow, ese sermón de verdad me llevó! Esa persona debe ser un ejemplo, o sea, un ejemplo para los demás. Y después lo conoces en su vida y dices, bueno, ¿dónde quedó todo lo que predicó? O sea, se contradijo en su vida con la predicación que dio, qué impactante. Una vez escuché que una persona dio un mensaje con una elocuencia y se levanta en ese momento otro miembro de la audiencia y dice, qué hermoso sermón. Lástima que usted no lo vive, ¿no? Qué duro, hermano, qué duro que nos dijera. Pero creo que también, creo que esto es lo que nos está hablando prácticamente la lección, o sea, si tú tienes un estilo de vida que sabes que está basado en Cristo y que tú vives cada día con Cristo, vas a ¿cuál es la expresión? A compartirlo naturalmente. Pero además mata el evangelio porque ¿qué pasa cuando una persona tuvo un impacto por lo que escuchó, por lo que se comentó en algún tema? Estaba convencido, pero después todo eso viene, se cae, se derrumba. Por el testimonio de aquella persona que consideraba que era el mayor ejemplo, porque lo dijo, ahora consideraba que era el ejemplo para vivirlo, ¿no? Ahora, esas palabras yo creo que de manera especial nosotros como jóvenes debemos tomarlas y aplicarlas, y enfocarnos en vivir como realmente Cristo quiere que vivamos, sin fingimientos, sin apariencias exteriores, sin máscaras, ser como somos, y si tenemos detalles que cambiar, ir a Jesús, que es el único que nos puede transformar. Así es, gracias. A través de su palabra. De su palabra, que esta es la... Por supuesto, no hay más. Es la base de todo. Wilfrido, muchas gracias por tus comentarios. Gracias, Ana, gracias por estar con nosotros. Max, gracias por acompañarnos. Amigos, gracias por estar con nosotros en esta edición de la Escuela Sabática Universitaria. Nos despedimos agradeciéndoles su atención, sus comentarios, y queremos invitarles para que nos sigan acompañando en la página de Escuela Sabática Universitaria, www.escuelasabaticouniversitaria.org. Dialoguen con nosotros, compártanos sus preguntas, sus inquietudes, para que sigamos en contacto. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz semana. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Nada produce más satisfacción que ayudar a los que más necesitan. Aquí tendrás la oportunidad de unirte a otros estudiantes y docentes que trabajamos en muchos proyectos de servicio a la comunidad. Podrás hacer la diferencia en la vida de algunas personas que ya no sufrirán porque tú las has ayudado. Además, si tienes espíritu de servicio y aventura, participarás en diversos viajes misioneros en el país y en el extranjero.